Hola, mi nombre es Germán Lema, soy músico, toco el órgano Hammond y el piano y estoy en este momento dirigiendo un trío que lleva mi nombre y soy parte del Black Jazz, que tenemos un ciclo de jazz todos los sábados y también colaboro con proyectos como Pez al Revés o con el proyecto de Sofía Miloni de Tango. Teniendo en cuenta que el 23 de enero se estableció como el Día del Músico Argentino, yo me pongo a pensar de por qué elegí esta disciplina y la verdad que me parece que la disciplina me eligió a mí, como que no tuve nunca una opción que no fuera la de hacer música. Y la música en este momento ocupa el 100% de mi tiempo, salvo el tiempo familiar o el tiempo personal, e incluso parte de ese tiempo también, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy haciendo música. El 23 de enero es también el día del nacimiento de Spinetta y yo tengo el recuerdo de que la primera canción de Spinetta que aprendí fue Muchacha. Nos la enseñaron en la primaria, creo que era primer grado, una cosa así, y que era revolucionaria para esa época y para un chico tan chiquitito. Después la obra del Flaco, la verdad es que la conocí bastante más tarde, ya de adulto me empecé a interesar y he llegado a tocar temas de él como Barro, tal vez, por ejemplo, en festivales de jazz en Paraguay y en otros lugares con un trío mío, y me parece que es una música que da para meterla en cualquier ámbito y cualquier circunstancia. La música de Spinetta, la verdad que no ocupa un lugar preponderante en mi repertorio o en el estilo que yo toco, pero lo que sí ocupa un lugar importante es el approach del tipo hacia la música, el respeto, el hecho de estar siempre investigando y estar siempre creando música nueva y no haberse quedado en lo que le funcionó una vez y haber exprimido esa naranja hasta que no tuviera más jugo. Me gusta justamente el hecho de aventurarse, de no conformarse, y yo creo que eso sí me influyó un montón y eso sí ocupa un lugar preponderante en mi forma de hacer música. En el 2012 murió mi viejo y cuando se hizo un festival internacional en Paraguay, donde yo vivía en ese momento, que fue el año en que también murió el Flaco, me acuerdo que hice una versión de Barro tal vez en el a piano trío en el festival a modo de homenaje a mi viejo y al Flaco, y de algún modo ese tema para mí se relaciona con mi viejo, es algo que quedó muy impregnado de una cuestión muy emotiva para mí. Mi nombre es Germán Lema, pueden encontrar mi música en todas las plataformas habituales, también en Bandcamp, donde hay algunos discos que no están en esas otras plataformas, y también en mi web, germanlema.com. Gracias. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Súbite al bondi del colectivo Al Margen.